Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y en esta Otra Oreja de Mujer vamos a tratar un tema muy... que duele últimamente, ¿no? Que está muy visibilizado, que es la trata de personas, y hay una murga de estilo uruguaya, pero que son mendocinos, unos tipos bárbaros, parecen uruguayos, hay ascendencia uruguaya en muchos de ellos, que se llama El Remolino, Murga El Remolino, La Trata, por la Otra Oreja. Un cuerpo de mujer

dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y nos queda pendiente el tema de Disciplinata para seguramente para el próximo programa. Ya nos estamos despidiendo con esta cortina de hasta siempre. No sin antes, bueno, a los que están escuchando antes de fin de año, un buen brindis, cada uno sabrá por qué, y que sean sueños colectivos, ¿no? Que está mejor. Tengo el deber, la obligación, estoy conminado a invitarlos al teatro, los que vienen a Mar del Plata, a presenciar los lunes de enero y febrero a las 22 horas en el Teatro del Séptimo Fuego, Gregorio por Nachman, algo que me tiene involucrado, ¿no? Un biodrama donde contamos el caso de Gregorio Nachman, este actor y director, promotor cultural, militante, desaparecido durante la dictadura militar. Bueno, estamos a punto de estrenar el 2 de enero, todos los lunes de enero y febrero en el Séptimo Fuego. Aquí, y ya nos estamos despidiendo, ¿eh? Y vamos a escuchar a una cubana, porque se nos acabó la lista de la colección. Estamos repitiendo versiones de Hasta Siempre, de nuestra colección. Vamos a escuchar a Omara Portuondo, esta cubana de son, de boleros, la mayor representante del feeling, ¿no?, cubano, conocida también como la diva del Buena Vista Social Club, ¿no? Escuchemos esta versión de Hasta Siempre de Omara Portuondo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tema increíble! Hasta siempre. Aquí se queda la clara. Hasta la victoria siempre. La entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transición de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Vienes quemando la brisa con sones de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you.